Hey. Hey. Estrellita. ¿Estás ahí? Tú siempre fuiste mi confidente. Dile a él que yo lo extraño y que lo quiero todavía. Estrellita de la noche, a ti que eres mi compañera, sabes bien que yo te cuento a ti mi vida entera. Ay, estrella, estrella, estrellita del amor. Olvido. Estrellita, tú conoces cada secreto.